muchas vueltas a cosas muy específicas, ¿no? Es como que, ah, sí, el cable, ¿no? Pues fíjate que acá, ¿no? Es como... Sí, entonces tú no te casarías. Sí. Es como en el programa. ¿Tú has pensado en casarte, Raúl? Me gustaron mucho los programas de Club de Cuervos. Sí, he pensado en casarme, pero... Te oyes lejos. Ajá. Uno, dos. ¿Ya me escucho mejor? Sí. Sale para estar así. A ver, súbele. Uno, súbele aquí. Ah, ya. Súbele a esta. Uno, dos, uno, dos. Sí, pero... ¿Para qué quieres saber eso? Saludos. Pues sí, cuando estás enamorado sí piensas como en casarte. Definitivamente sí, Balam. Pero a la vez también son sueños guajiros, ¿no? Porque realmente nunca de veras planeas hacerlo. Es que la... Güey, no, yo es sí, que depende. Es que si te quieres casar con alguien y ya lo pensaste y la quieres mucho, pues sí es como para hacerlo, güey. Pero, güey, también depende mucho en qué situaciones, en qué momento estés de tu vida. Y lo enamorado que estés. Es que, bueno, pues, a veces vale verga la vida. Yo ahorita pienso entre 23 si y 25. Digo, la neta no, porque no tengo un ingreso fijo y todavía... Ajá, güey, a mí me valía verga eso, güey. O sea, o por ejemplo, si tu morra trabaja y tú trabajas y quieren casarse y vivir juntos, no, mientras no tengan hijos está de toda madre. Pues que pero a la vez, hijos, yo no me quiero casar porque... Cásate, Balam. Ya cásate, güey. Ya queremos boda. Es que depende. Como el Charlie también, que dice que ya no se va a casar porque las mujeres solo sirven para coger. Ni siquiera para cocinar, según el güey. ¿Charlie cómo se ha cogido? El Charlie. Pues la neta nadie sabe porque siempre da. Siempre típico da hombre que, no sea prostituta, que dice que ya se echó a alguien y luego lo niega. Una vez a la semana. Nada, porque el güey de pronto empieza de... No, pues el otro día fui a los masajes y me cocharon a la morra. Y, no sé y qué. Luego el otro día... Y al día siguiente, no, la neta, les estaba mintiendo. No me la cogí. El otro día en la peda lo hicimos confesar, según él solo se ha cogido a una morra. Güey. Y no fue la de Chile. Diario nos confiesa algo diferente. Y paga un puteazo de feria, güey. ¿Sabían que el hombre miente muchísimo respecto al sexo comparado contra las mujeres? De hecho, nosotros estábamos mintiendo en este momento. Bueno, ellas también mienten porque los hombres mienten diciendo que... tuvieron más experiencias de las que han tenido. Y las mujeres dicen que no han tenido menos de las que mientes han tenido. Güey, eso es triste. Me haces daño y luego te arrepientes. ¿Ya ves? Esa canción está cantada por un hombre. Ya no hace falta que la intentes. Ya no te dan ganas de... Ya, bueno, no mamen. Ahora bueno, sí, y pues play. Les presento a Vic. A mi derecha. A Vic Cola. Víctor Guerra. Chinga tu madre. Lo acabo de inventar. Hola. Este trabajador de los indios. A ver. Explotado por los indios. Salúdanos. Creo que no estoy explotado. Trabajo en una empresa para la India, que es de India, pues, pero no me explotan todavía. Es lo que te quieren. Le pagan bien, le pagan bien. Y para, es como la gente que dice, no, a mí Televisa no me controla y lo único que ven es La Rosa de Guadalupe. Oigan, y... hablando de Televisa, traigo un chisme que van a correr a López Dóriga en febrero. No, hijo, y que Loret de Mola se encabronó porque él quería ser el nuevo López Dóriga y van a meter a Denise Merker o... ¿A mí chingados sacas esos chismes? Está cabrón, ¿verdad? Dios mío, no apoya. Tu chisme es viejísimo, no, y es que, y Televisa trae un cagadero porque traen los ratings bien bajos y como que ya quieren ser web 2.0. Güey, tu televisión. Chisme es viejísimo. Oye, pero... ¿Cómo de la mañana? Y también sacaron a este a... Bueno, a Raúl, que es periodista, sí sabía. ¿Pero ustedes sabían? No. No. Ni nuestro público sabe, Raúl. Yo ni... Sí, Raúl. Pamela López Trejo sabes. Yo sé porque es muy inteligente. Ah, muy bien. Pues muy bien. Muy feliz de estar otro juevesito aquí con la gente bonita de la Precopa. Y a mi derecha está nuestro queridísimo amigo por todos, el amigo de todos los niños. Rama y Raúl. Niñas, sobre todo. Chabelo, alias el Rama, Chabelo. ¿Cómo y estás? Y de tu hermana, Tona. Muy bien, gracias. Por el Ravelo. Feliz porque ya es jueves, ya por fin. Ya va a llegar ser el fin viernes, de semana. Cabrón, ya por fin. Pero triste al mismo tiempo porque me termina una era para mí. Ay, no. Pero seas mamón, parece. ¿Cuál era, güey? Pues la de el rancho. Hoy termina una era, empieza una nueva. Los hombres todos son los mentirosos. Atentamente, Sarita, 7 años, todavía no se sabe limpiar la cola bien. No mames, Ramón. No, tienes que decir algo de un hombre, güey. No, güey. Chuchito le prometió un chocolate y nunca se lo dio. Ya sé, güey, qué pedo con eso. Raúl, hashtag cierra círculo. Mujer luchona y cabrona a los 7 años. No, y Raulito, pues por lo que se cierra un ciclo es porque nuestra abuelita, Raulito y yo somos primos. Ajá. Pues acaba de vender un rancho lleno de historias. Muchas. Que más que un rancho era como una casa de campo. Sí, no, sí, nunca era una casa de campo. ¿Qué le dicen rancho? Nunca fue un rancho. No, además, es que una casa de campo y un rancho. Había dos caballos en algún tiempo, tres perros y ocho gallinas. Eso éramos nosotros. No mames. Originalmente era una granja. Y en su momento de mayor esplendor, por allá de los 50, sí, fue una granja. Era una lechera, güey. Güey, tenía un letrero gigante. Leche Lala, no sé si la conozcas. Granja Quinta Ofelia, güey. Mi abuelo le puso el nombre de mi abuela. Qué barbaridad. Y ahora la perra la está vendiendo. No, estoy enojado. Respeto. Oye, nunca digas nada que Vic, de lo que Vic, te puedas arrepentir al aire. ¿Ya se presentó, Raúl? Pues, en eso estaba cuando me interrumpieron. Ah, bueno, síguele en rancho. Pero bueno, pues muchísimas gracias por presentarme, por la presentación tan cálida. Efectivamente, soy amigo de todos los niños y todas las niñas y de quien quiera ser mi amigo. Wow. Y enfrente de mí está mi gran amigo de borrachera. El genio. De salmón. Ahora con cabello. Ahora con cabello. Ahora con cabello. Nueva presentación. Mi mismo contenido. Mister. Por cierto, si se están quedando pelones y quieren cabello, minoxidilguadalajara.com es la solución. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Gracias, Minoxidil. Y entonces, frente a mí está, lo conocen como el rector de la UDG, nosotros lo conocemos simplemente como Tona. Tonatiuh Bravo Padilla. Adelante. ¿Qué onda? ¡Ah! Estudiante. Estudiante esa. ¡Qué euforia! Imagínate que llegara un día el rector a dar su discurso. ¿Qué pedo? Presidentes. Estudiantes. Chinguen a su madre todos. Culeros. Ya me voy. ¡Putos! O que nos demande, güey, por decir que yo soy él, güey. Que diga, oye, esto es de la precopa. Oye, están usando mi nombre. No es por nada, digo. Tú eres un hombre muy interesante y todo, no lo dudo, pero no suenas como el rector de la universidad. Porque jóvenes no creo que y nadie... jóvenes. Sí, no creo que alguien crea que de verdad está hablando el rector de la universidad. Ah, yo tiene no un timbre chiste, de voz, Vic. Tiene un timbre de voz muy. Muy específico. Piterillo. Muy dulce. Por ejemplo, el tú no el podrías rector ser tan corrupto. Tan rector. Eres sí, güey, es que el hay pureza en mi voz. Tiene una voz de pito y culo. Esa gente. Bueno, y Tonatiuh, ¿qué nos puedes decir? Hola. Pues que aquí andamos muy a gusto en la precopa. ¿En la precopa número qué, por cierto? ¿17? Muy bien, del 21 de enero de 2016. Precopa 17 en el 2017. Ah, no, ¿verdad? 2016. Y yo, pues aquí estoy muy contento, Rama, que está ausente. No físicamente, sino mentalmente. Y quiero presentar a nuestro muy buen amigo y Carlos Balam Cerda Ascendum. Que está aquí a mi derecha. Muy buenas noches, querido público. Le mando un saludo a Pati Marín, que nos está escuchando. Hola, Pati. Hola, Pati. Hola, Pati Marín. Estamos... No chupa, Pati, ¿no? Hoy vamos a hablar de... Bueno, como estábamos hablando de lo de quién se quiere casar y eso, les voy a hablar de lo caro que puede llegar a salir un divorcio. Yo pensé que la boda... Deja tú el divorcio, güey. La boda, güey. Y si, pues, también. No, los divorcios son más caros, créeme. Y también, si nos queda tiempo, carreras que son bien pagadas o mal pagadas. Periodismo. Es que mira, emocionalmente, güey, emocionalmente un divorcio es mucho más caro. O sea, porque te dejas todo destruido y estresado y la chingada. Olvídalo emocional. Está llorando. Te quitan tu casa. Tona está llorando, por favor. Tus bienes y tu dinero. Ah, sí. Yo creo que depende de la pareja. Dije que no me dejara. Depende mucho, pues, de la pareja, ¿verdad? Sí. Sobre todo hay parejas que dicen, bueno, pues ya cada quien con su parte, porque lo escrituramos cada quien por su parte. Y pues ya, güey, vale verga la vida. Pero ahí es donde te das cuenta si te casaste con una vividora. Exacto. No, en los malos tiempos. Con una Angélica Fuentes. O con una Angélica Rivera. Sí, más bien. ¿Por qué Angélica Rivera? Pues porque es la esposa del presidente. Ahí ella es la ganona, ella tiene más dinero. Sí, güey, pero es la esposa del presidente y hay que chingarla. No, ah, okay. Es la esposa del presidente. Sí, como esa vieja. La gaviota. Oigan, ¿y ustedes qué temas traen, muchachos? Yo les voy a hablar de los 10 lugares más peligrosos para vivir. Donde, de hecho, vive gente. Australia. México. No, Australia. ¿En México? No figura. No, en el mundo. Guadalajara. No, Matamoros. En Tamaulipas. Ciudad Juárez, si eres mujer. Bueno, pero hablando de otras... Ah, ya no hay tantos feminicidios. Como geográficamente, no por gente que te asesine. No, o sea, ya está como... O sea, de que el clima y la chingada. Y los animalitos y la verga, ¿no? Ajá, pues el Polo Norte. Ahorita les platico. Como Nepal, como en los... Sí, en Nepal. En el Everest. Chingado, ahorita les platico, verga. Ya, se acabaron mi lista, carajo. Y la típica queja al final del programa de Víctor. Espero que la traiga. Víctor Schwebel. ¿Ubican a Schwebel? Sí. Al de un señor. Es el que dice hasta aquí. Es el señor, sí, que le grita todos los días en la mañana a una, sí, cámara, güey. Súper mega encabronado. Ese güey es Leonardo Schwebel. Hasta aquí. Oye, que por cierto, Schwebel significa. Algo así, ¿no? Ah, no, no significa cebolla. Raulito, y pues tienes algunos saludos para ir adelantando esto. Sí, tengo saludos. Y antes quería comentarles que si Tona me da tiempo. Les voy a hablar de un festival de cine francés que se está presentando en internet. Es gratis y está muy bueno. Ah, qué perro. Todos morimos de ganas por eso. Está muy chido. Yo me muero de ganas por ver la nueva de DiCaprio. Ojalá ahora sí le den el Oscar. Porque hoy vi en Facebook, en una de esas aplicaciones, que si ganaba un Oscar iba yo a tener novia. Ah, ok. Sigue esperando, Balam. Hagámoslo, pues, Balam. El horóscopo me ha dicho como 10 años seguidos que si hago una cosa voy a tener novia, la hago. Y te sigues matando. Pero Raúl, hace 10 años no mandaste la cadena de Hotmail, pendejo. No, pero esos eran de 7 años, güey. Ya pasaron 3 desde que y ya. Y por eso te tienes que jalar todas las noches hasta dormir, güey. Es lo peor. No, y en las mañanas para despertar, güey. Y bueno, pues saludos a Pamela López Trejo, Sabina Monroy, Diana Vanegas, Karina Delfín, Elizabeth Muñoz. Ay, Sabinita. Ay, chiquita mamá. Jovito Haas, Ramón. Ramón López, Hugo Altamirano y Tamara Peña, que nos escucha desde La France. Uy, ¿desde dónde, güey? La France. ¿Desde la Francia, France? Carnal, desde Francia. La Francia. Ah, desde Francia. Háblale bien, carnal, porfa. ¡Pinche naco! La neta que perdón, güey. ¿Y tú de qué nos vas a hablar? ¿Como tipo de qué nos vas a hablar hoy? Toma. Ay, no digan tipo, no mames. Les voy a hablar de... Tengo dos temas, güey. Ok, güey. Ustedes decidan. Voy a hablar de los bots. O puedo hablar de la monarquía, digo, sí, es monarquía mexicana, no española, porque la monarquía española... El dinero. Exacto. Sí, dinero. O sea, ya sabemos que la monarquía española, sí hay integrantes de la monarquía española aquí en México. Pero no hay como error. MC Dinero. No hay error, exactamente, pero de monarquía mexicana, ¿qué pedo con eso? Pues no hay error, güey. No, güey, ahí pues sí hay error. ¿Los reyes? Nah, güey, pero estoy hablando de verdad, de la del emperador Iturbide. Oigan, hay monarquía. Hay algo curioso. ¿Sí? ¿Han escuchado sobre la gente que compensa? Bueno, dicen big car, o sea, que un coche grande es para compensar algo. Un penis little. Yo tengo como algo, una adaptación al año 2016. ¿Y cuál es, güey? Teléfono caro. Big phone. Small dick. No, no tiene nada que ver con el pene, güey. Es porque, neta, tienes un teléfono que tiene como 1000 núcleos, güey, que puede procesar 100,000 cosas al mismo tiempo, pero tu cerebro es el pinche... Es súper tonto. Un solo núcleo, Galaxy S1, Balam, es el mejor ejemplo. Ay, cállate. Ah, sí. ¿De qué están hablando? De forma elegante te dijeron. Sí, pendejo. De la pero gente tengo que... 33 GB de RAM, güey. Ah, puto. Tu iPhone tiene eso. No, él tiene 3 nada más. 2. 2 y media. Es lo de menos. El iPhone de Balam tiene como triple capacidad para hacer cosas que él. Dile que te preste uno, güey. Enchúfate el iPhone en el culo, aunque sea, a ver si te presta un núcleo, güey. ¿Sabían que el iPhone, nomás tiene 2 núcleos? ¿Cuál iPhone, Balam? Sí. Tienes que decir de cuál iPhone estamos hablando. Del iPhone 6S Plus. Pero les voy a decir algo. Este celular es más rápido que la computadora que yo tenía en 2005. Sí. Es increíble. Güey, pues tenías una Windows 95, güey, obviamente. No, 2005, güey. No, yo tenía una iMac. Pero sí es cierto. De esas de colores bien bonitas. Esas que parecían televisión. Y luego también tenías una laptop que tenías que conectarle una madre para tener Wi-Fi. Y FireWire. FireWire es el cable, güey, pero le tenías que conectar esa madre para recibir wireless. Yo me acuerdo. Estaba bien chida esa laptop. Era una. ¿Cómo se llama esa, güey? De la Mac también. ¿Y sabes la Mac iBook. La iBook. ¿Sabes que hay mucha gente que se quedó con la idea de que le tienes que conectar a ese aparatito y todavía se lo conectan, aunque ya no sea necesario? Pues son viejitos pendejos. No, conozco gente joven que lo hace. Pues son jóvenes pendejos. O sea, que no saben que su laptop tiene Wi-Fi incluido. No, güey. Pues son jóvenes pendejos. No, son producto de la mercadotecnia, pues. Uy, pendejo. Perdón, Rama, tú no. Oigan, no, y bueno... Y hay dónde conectarlo, güey. Oye, ir... Rama, ¿qué es esta USB de ahí, güey, que dice internet? No, es la pornografía, güey. Ah. Para ir directo al grano, les empiezo a platicar los divorcios caros. Sí, por favor. No. Yo quiero decir uno antes de que empieces. Adelante. El tuyo. A ver si sale. El mío. No se crean. El de Michael Jordan. Claro que lo tenemos. ¿Verdad? A huevo. Uy. A ver, Balam. Pues miren, uno... que es muy famoso, Michael Douglas con Catherine Zeta-Jones. ¿Sabían que estuvieron casados? No mames, qué cuajado. Qué viejito tan rabo verde, ¿verdad? Pues mira. Pero me imagino que estuvieron casados cuando no estaban tan viejito este camarada. Y además camarada. Con dinero bailando. 5 segundos, güey. Estuvieron casados. Es como... El de Paul McCartney también fue un escándalo. Oiga, ¿no vieron el video? Bueno, según esto de si hay interesadas en Perú. ¿No vieron ese video? Ah, de sí. Un Lamborghini. De, el güey. Ferrari, güey. Que llega un vato y le dice... Una chava así muy buena corriendo le dice... Oye, disculpa, hay un restaurante por aquí... Y la chava, pues, así está como sigue corriendo, ¿no? Así calentando, no sé. Le dice, sí, hay uno por acá atrás. Y luego, ah, ok, oye, ¿quieres ir a comer? Te invito. Y le dice la chava, no, la verdad, ando full y tengo novio. Y se va corriendo. Entonces el vato inmediatamente va y sube a un Ferrari. Que es mucho decir en Perú. No, güey, pues hasta en México y en todos lados, güey. Y la vieja se regresa, güey. Y le dije, oye, ya estoy bien cansada. ¿Me llevas a mi casa? Y le dice, oye, ¿quieres ir a comer? Sí, vamos. Y te hago un blowjob. O sea, claro que yo... Y el yo chavo medio, se va. Yo creo que esa madre está fingida, güey. No, sí está, porque al final va con el camarógrafo. ¿Va él? Sí. No, o sea, sí está grabado, es como un tipo broma de televisión, pero yo creo que está fingida, que no es una broma auténtica. Y si fuera real... Son así, güey. ¿Eh? Sí son muy... Muy putit, muy convenencieras. Puede que sí, pero solamente hay un caso. Pues como hombres y mujeres de todos. Ahí, o sea, estaría chido que si tienen el presupuesto para hacer la broma, pues que se agarren a muchas mujeres y que demuestren que son interesadas o no. No, nomás un caso. Ah, estaría bien la estadística, ¿no? El problema sí. Es que, por ejemplo, en Perú, güey, nadie en el resto del mundo pela los canales de YouTube de Perú. Nadie güey. Corre, güey, ¿ok? Eso sí. No, sí. Nadie pela los canales de YouTube más que el de Wendy Zulka. ¿Pero qué tiene, güey? O sea, ese no es el objetivo. Si vas a hacer una broma o algo así. A ver, es que ¿quién se habrá metido a ver ese canal de YouTube? Es el pedo. Yo lo vi en retweet, en RT. ¿Cómo se llama? ¿Rusia qué? Rusia Times. Times, retweet. Pinche periódico malo. Pero, en fin. Pues es amarillista. No, es malo, güey. Y bien mentiroso. Ahí la cosa es que yo creo que si te metes a ver el canal de YouTube en sí, hay algo más. Sí hay más. Chafa. ¿De qué chingados están hablando? Ya no mames, Balam. Sigue contándonos de tus divorcios, Carlos. Perdón, Balam. Estos güeyes están hablando ya de... Sí. Vamos a empezar a hablar de filosofía. Pues bueno, Michael Douglas se quejaba de que Catherine tenía como cierta bipolaridad. Catherine lo aceptó y se metió a una clínica. Entonces, cuando salió de la clínica, él dijo, me siento orgulloso de ella. Pero los cambios de humor siguieron, lo cual me parece normal porque era chica. ¿Hay una clínica para mandar a tu novia loca? Sí. Oye, pero... Y entonces... ¿Ya estás, güey? Pues finalmente decidieron separarse y llegaron a un acuerdo, ya tenían 2 hijos, en el que él le iba a dar $300 millones por los 13 años que estuvieron casados. Ay, cabrón. ¿Pero qué son 300 millones de dólares para ese güey? Pues créeme, güey, créeme que cuando eres millonario vale verga, güey. Es un putazo. Y te duele, güey. Sí, güey. No, a lo mejor es más el dolor. Podías comprar con eso lo que quieras, güey. Es un chingo de dinero. Güey, te compro. Sí, güey. Hasta una empresa, güey. Te puedes comprar casi. No, o sea. Twitter, sí, cuando estaba barato. Sí, sé que es un chingo. Ahorita que está quebrando. Sí, sé que es un chingo de dinero, güey. Pero la neta, para esa gente que también tiene un chingo de dinero, creo que es más bien el golpe al ego, no tanto el golpe económico. Pues no sé. Y hablando de gente con mucho dinero, Mel Gibson estaba casado con una chica que se llama Robin Moore. ¿Esa quién es? Una chiquita mamá que estaba casada con. 31 con años estuvieron juntos. Tuvieron 7 hijos. Y cuando se. Y se tenían los bienes mancomunados. Error. Oh, sí, error, porque este chico, pues, ¿lo conocen? Mel Gibson. Pues ya no. Está medio loco el pelín. Sale en películas como Corazón Valiente. El Patriota. De el chico Patriota. No tiene nada. De hecho, está muy loco ese vato. Pues wey. Este chavo ya tenía. Dicen que su fortuna alcanzaba los $1,000 millones, que allá es. Yo era billonario. Un billonario. Un billionaire. Y tuvo que darle la mitad, por lo que llegó solo a la lista de millonarios. Half billionaire. Half billionaire. Y ella también, de un putazo. Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrona. Qué chido por ella. Luego, otro divorcio que este es más reciente. Tiger Woods con Ellen Nordegren, que es una chica güerita y andaba con Tiger, que es un chico negrito. Con tigre. O sea, tienes que mencionar que es negro. O sea, los demás que dijiste, no dijiste racista. Su color de piel, pero Tiger Woods tienes que decir que es pinche negro. Racista. Pues sí. O sea, un negro. Ay, cabrón. Un negro con dinero, dice. Balán. No, porque algo le atraía a la rubia de un negro. Y pues, ay, Balán. ¿Qué podría ser? Los millones. Y aparte dicen que es chaparro. Pues la modelo sueca recibió $300 millones también. Nada más y nada menos. ¿Cuánto, perdón? 300 millones de dólares. Y fue porque este chico Tiger era adicto al sexo. Entonces, pues, tenía ahí sus amiguitas. Tenía, ¿verdad?, 8 amantes, ¿no? El típico, pregúntale a tu amiguita. Y luego le preguntas. No, pero ese guato le preguntaba a las 8 amiguitas, güey. Bueno, y luego, ya me voy. Algo que está muy cabrón. Cuando alguien adicto al sexo va a una clínica lleno de gente adicta al sexo, ¿no es como un error eso? Pues, güey, no, no hay error. No te dejan tener sexo. Como que te vas a coger a tus compañeros, ¿no? Pues yo creo que sí. Es como los alcohólicos anónimos que llegan y se conocen todos. Pistear, y, güey, vámonos a pistear. No creo que funcione así, ¿eh? ¿Nunca vieron Desperate Housewives? No. ¿No? Sí, esposas desesperadas. La primera temporada. Bueno, es que en una temporada, en la segunda, una mamá tiene una como tipo relación con un adicto al sexo y su hijo homosexual se quiere vengar de ella y se lo coge, güey. Era Brie, ¿no? Brie, ajá. Ajá, sí. Se sí, quiere. Sí. El hijo se coge a su como mamá, tipo novio, güey. Brie es la latina. Es la pelirroja, güey. No, oh my god. Bueno, otro, el que sigue, que es el que nos había mencionado Tona, Michael Jordan, tuvo que dar 168 millones de dólares a su exesposa. Oye, esto no que va se llama Juanita Banoy. Juanita, qué chistoso, ¿no? Space Jam. Esto no va en orden de, no, no va, de precios, ¿verdad? 18 años de casados. Va al azar, güey. Luego siguen Tom Cruise y Nicole Kidman. Tom Cruise, este chico que hace Misiones Imposibles. Pues tuvieron 11 años de matrimonio. Nicole dicen que mucha gente la quiere porque es como una MILF, la MILF deseada de todos. Para los que no sepan qué es MILF, Tona, ¿qué es MILF? MILF significa madre, mother I'd like to fuck. O sea, la madre que yo me quisiera coger. Pues eso es una MILF y Nicole Kidman se considera una MILF. Claro y, que sí. Y es el Tom, el buen Tom, tuvo que darle 85 millones de dólares a Nicole. Aunque ahí no sé por qué, porque Nicole yo creo que tenía hasta quizás más dinero que él, ¿no? ¿Por qué le tendrías que dar dinero tú a una mujer con la que estuviste casado así como por... Y que también es rica. Ajá. Porque ahí se pelean los hijos y quien se quede con los hijos es quien se queda con la feria. ¿Tenían hijos? No sé, pero después... No tenían hijos, tienes razón. No sé. En 2006 se casó con Katie Holmes, el chico Tom. Ah, sí. Nada tonto. La verdad, yo prefiero a Katie que a Nicole. ¿Quién recuerda el video de Tom Cruise en el programa de Oprah? Yo que se vuelve loco el vato y que empieza a saltar en el sillón y... Es que a lo mejor es muy hiperactivo. ¿No lo has visto, Balam? No. Es que dicen que es una actuación, pues, así que hizo en el programa de Oprah para demostrar lo feliz que estaba con esta mujer. Ajá. De hecho, en Scary Movie 3 hacen una parodia de esto. No sé si recuerdan, igual que el vato va al programa de Oprah y le empieza a golpear y creo que hasta la termina matando, güey. ¿A Oprah? Sí. Pero es como South Park. Todos amamos a Oprah. Güey, es Scary Movie, güey, no mames. Güey, pero no, nadie puede matar a Oprah, ni siquiera en una ficción. Somos mexicanos, no deberíamos saber. Ajá, güey, exactamente, güey. Bueno, nos debe de valer verga. Yo no sé qué haga. Y por ejemplo, y en 2012, Tom se volvió a separar ahora de Katie Holmes. No. Y ahí se menciona que volvió a separar su dinero en partes iguales. Ahí yo creo que sí tenía más dinero que no. Katie. Y aún así tiene más dinero de lo que usted se puede imaginar en toda su vida. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes que ahí Katie Holmes dejó de ganar feria porque... Dejó de trabajar. Tom Cruise le dijo que se dedicara a los niños, ¿no? Los hijos. Por pues su religión. Bien. Bueno, y está bien también que le dé la mitad del dinero en ese caso, ¿no? Bueno, yo soy de esa idea. No, pues le debería bueno, igual la mitad una parte proporcional a lo que necesite el hijo. Ser mamá si es pero si trabajo, ella podía güey. Ganar lo mismo que él y lo dejó de ganar. Sí, exacto. Bueno, por ejemplo, sí, ser no, mamá pero... sí es trabajo y muy cabrón, güey, porque es trabajo de 24 horas. Tona es una señora luchona y cabrona. No, güey, soy solamente un vato, güey. Independiente pues, que no necesita hombre. Que dice la verdad, güey. Y bueno, en este caso ya yo no estoy hasta acá de eso. Juanita, acabo de tener sexo hace 5 minutos. Juanita, la exesposa de Michael Jordan. De Miguel ¿De Jordan. ¿Quién era? Miguel ¿De Mel Gibson? ¿De Jordan o de...? No, de Jordan. ¿De Miguel Gibson? No, ¿de Woods? Miguel. No, Juanita era la de Jordan. No, sí, la de Jordan. Juanita. Todos decían Juanita. ¡Oh, bueno, Juanita! Y Juanita. Ya con Katie Holmes no se supo cuánto dinero se repartieron. Luego, sí, Madonna y Guy Ritchie. Guy Ritchie. Guy Ritchie. ¿Este chico es más joven Guy que ella o es, chavillo, el, ¿no? o es el otro? Es el director de cine. Ah, pues en este sí, caso, wey. La jodida fue Madonna. Tuvo que desembolsar 80 millones de dólares. Ah, no mames. Para separarse de este Guy. Guy. ¿Cómo dicen los ingleses? ¿God Save the Queen? Sí. God Save the Queen. Dios salva a la reina. Luego, Paul McCartney y Heather Mills. Mills. El ex Beatle tuvo relación en el 2008 con Heather. Pero pues también le salió caro. Después de seis años de relación, tuvo que darle $48 millones. Chale. Esta chica le pedía 250, así que pues solo le tuvo que dar una quinta parte. No mames, 250. ¿Para qué quieren tanto dinero, güey? Por eso cuando sean millonarios o millonarias, nunca muestren sus estados de cuenta a su contraparte. Porque, ¿cuánto tienes? No, estamos quebrados. Porque luego, no, yo ya vi que tienes ahí 1,000 millones, pinche Paul. Así que suéltate con 250, hijo de tu puta madre. Luego, Steven Spielberg y Amy Irving. Esteban Spielberg. El director de cine tuvo. Se reseparó en 1989 y tuvo que pagar $100 millones. Esas son épocas prehistóricas. Se me hace que es mucho más dinero que los más actuales. Por la inflation. Ajá, porque ya los dólares ya no valen nada. Bueno, ahorita no, güey, valen un putero. Ya casi, mis billetes de 20 ya son de un dólar. Ya están llegando a los 20. Oye, para la Vegas va a estar. Oye, de una vez hay que irnos transformando. Vamos a comprarlos ya. Porque si no, verga. De hecho, hoy compré acciones de Facebook porque es la única forma de tener dólares en México. Dólares. Acciones gringas. Yendo a comprar. El dólar. Y otro, Cindy Silva. Cindy Silva y Kevin Costner. Este chico que. No sé qué hace, pero exacto, es famoso. Kevin Costner. Kevin Costner, no mames. Sí, es famoso. Pero es de los caritas, ¿no? Güey, Kevin Costner, no mames. O sea, ¿en qué película sale? A ver, sale en. Sale en. Bailando Superman. Con Lobos, ¿no? Dancing Superman. With Wolves. Entonces Superman. Está ya viejo. En el 92 se separaron después de dos años. Dos años. Y el actor le tuvo que dar $80 millones. 40 millones el año. Muy bien, ¿no? Buena inversión. Sí. Y Harrison Ford, este chico no, de Star Wars. No sé qué haga. Con Melissa Mathison. Harrison Chrysler. No sé qué haga ese se pendejo. Divorciaron en 2004. Y la beneficiada con la separación tuvo $85 millones. Según con Forbes, ella negoció una parte de las futuras ganancias de los filmes de Harrison que realizó en el pasado. O sea que le tocaron como regalías. No, güey, pero Royal ¿sabes Cheese? Algo? Ahí va a ganar muy cabrón Harrison Ford porque con la nueva película que salió de Star Wars, en su contrato está que él va a ganar el 0.5% de la taquilla total, güey. ¿De los juguetes y eso ya no? No, de la taquilla. De hecho, Televisa le da a sus actrices estelares algo así como entre el 1 y el 5%. Por eso la gaviota tiene para comprar casas. Oye, pero aguanta, güey. Es que eso está muy cabrón. Según esto, la película de Star Wars va a ganar como $1,800 millones. No, ya va en eso. ¿Ya va en eso? Bueno, del mundo, Harrison ¿no? Ford va a ganar el 0.5% de eso. Sí, ¿cuánto es, güey? ¿El 0.5% de 1,800? Suficiente dinero para que... De 2 sería... Digo, sí, de 2. De 1,800, el 10% son de 100 millones. Cifras, güey. Son demasiadas cifras. 100 millones... La mitad de 100 millones son 50 millones. 9 aparte, millones. 9 millones de dólares. No, güey, es muy poquito. Han de ser 90 Ay, millones. 9 millones de dólares. No, pero, porque sí, güey, pero para un actor no es tanto. Güey, al vato le pagaron 37. Matemáticas, güey. No, aparte le pagaron 37. La compu hizo las por la película. Está muy cabrón, güey. El vato ya se puede morir a gusto. Desde antes, desde las primeras Star Wars, desde Indiana Jones. No digan spoilers, aquí no digan spoilers. La precopa, un espacio libre de spoilers. Amén. Todos se mueren en Star Wars. Y es cierto. ¿Ya es todo, Balán? Pues sí, y mi recomendación es: si se van a casar, piénsenlo bien. Ojalá el matrimonio dure para siempre. Pero mejor para siempre o bien no separados. Ningún matrimonio dura para siempre, Balán. O una, ¿cómo se llama? Unión libre. Pero Balam no... Porque si hay amor, no tienes ni por qué firmar, ni por qué ir a la iglesia, yo digo. Finalmente... Todas las feministas se te van a echar encima con ese comentario, Balam. ¿Las feministas? No, las feministas no, güey. Exacto, las feministas no. Las no feministas, güey. Las machistas, son, de hecho. ¿Cómo se dice? Las... Son machistas. Conservadoras. Pues sí, bueno, ese es machistas. Mi consejo. Si se van a casar, piensen bien cómo se... que no haya problemas en caso de divorcio. Que no haya pedos. Y si van a darle la mitad, pues adelante, pero pues piénsenlo bien. Pero porque la mitad, mejor toda, ¿no? Dénsela toda. Y si es grande, mejor. Y bueno, no, independientemente pues, del tamaño. Pues eso es todo de mi tema. Sigamos. Sí, pues vámonos. ¿A quién le toca exponer ahora? Para Vic. Hola, dale, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Guerra, soy su compañero desde buenas hace 2 años. Buenas tardes, Vic. Y voy a hablarles, bueno, a mí me tocó el tema de lugares en donde no deberías de vivir. Hay lugares en este planeta en donde de verdad nadie debería de vivir porque es inminente que hay mucha gente que se muere. O sea, no traigo cifras exactas, pero es de verdad que mucha gente se muere en estos lugares, ¿va? Ciudad Juárez. El primer lugar, por causas naturales. Sí, tienes que decir las razones. Causas naturales, sí, no son como... Naturales como tornados, el clima. Ajá. Canadá y sí. Rusia. Exacto, ajá, por cosas así. Y animales también, animales ponzoñosos, salvajes, brutales, destructivos. Sí, o en África de hambre. Sí, exacto. Bueno, ahí voy pues. O una hiena, güey. El primer lugar. Una hiena. ¿Se acuerdan de la historia del Vesubio? No. Ah, sí, yo sí. El volcán. Ah, sí. Que enterró en Nápoles. En Italia. Todo un pueblo. Sí, a la ciudad Pompeya. De Pompeya. Un pueblucho de cuarta. Bueno. Y Herculano. Este volcán, al parecer, todavía es posible que haga erupción. O sea, puede otra vez volver a enterrar a la ciudadcita que está por pero ahí. Pero dicen que cada 500 años... Que curiosamente se llama igual que la otra. Que cada 500 o 1000 años pasa eso. Por eso la gente dice, pues, ay, quién pues sabe, si me wey. Toca, pues ni modo. Ajá, pero de todos modos es como... Así es muy mala suerte. Oye, wey, ma, pero... vámonos a vivir abajo del volcán que pues muy posible que ya... Que vuelva a enterrar a alguien. Digo, enterró una ciudad entera hace unos años y pues... Y nadie se dio cuenta y todos están así haciendo... Yo lo swag. Surfeando si con la lava. A quemar la lava, también poner la posición chida. Lava surfing, no, bitch. No, pues, había gente acá cochando. Güey, neta, nadie se dio cuenta cuando los... Cuando se los chingó. Pero imagínate qué pinche fuerza, güey, para que estés como estúpido. O sea, ni siquiera estás en lo que estabas haciendo, tal cual. Sí, si estabas cochando, estabas cochando. Porque de hecho, ni siquiera fue la no fue la lava, güey. Fue la ceniza y el... Y lo... La ceniza hirviendo. Piroplástico. Gracias por la explicación científica, Rama. Ah, pues para que luego Balam no se haga el inteligente aquí. Sí. Ah, bueno, esa es una. Es un peligro inminente y latente donde vive gente, ¿va? La que sigue. Una ciudad en Rusia. Todos sabemos que los rusos están locos. Siberia. Esta ciudad se llama Verkhoyansk. Ok. Verkhoyansk. Es donde se ha registrado la temperatura más fría así como para vivir. Que ha llegado a menos 60 grados. Verga. O sea, de verdad, te congelas ahí. La gente se congela. Y de todos modos, hay gente viviendo ahí. Hazme el chingado, favor. Güey. ¿Por qué vas a vivir en una puta ciudad que es un hielo? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Porque tienen que trabajar para ganar Verkhoyansk. Verkhoyansk. Sí, ¿dónde está? En Rusia. Venga, oye, Vic, ¿sabes que aquí en México, en Durango, hay un pueblo que le dicen la congeladora de México? No. Y llega a 40 grados también y ahí vive gente. Pero hasta ahumadas viven a menos 40. O sea, menos cero, claro. Bajo cero. Y lo curioso aquí, como somos mexicanos, es que la propaganda que dan los partidos políticos allá son cobijas, güey. Güey, pues, tus cobijas PRI, tus cobijas PAN, pero... Pues muy verga. Si son de esas que ganan en el Caritas, güey, yo creo que no hay tanto pedo porque sí son bien calientitas, güey. Yo creo que son de las estilo de político que... Ah, chingue su madre, esme 30 mil, güey, me vale verga. Y están todas delgaditas, bien chafas. Con la cara de Peña Nieto impreso en tu cobija, güey. Y eso vale un putero, güey. Eso te calienta, Peña Nieto te calienta. Yeah. Y a la gaviota más. Va, la que sigue. Hay un bueno, ya ven que en China son, ¿cómo se les dice? Maoístas. No. ¿Cantones? A las regiones. Distritos. Sí. Creo que son cantones, güey. Como dices, bueno, un estado de estados, de digamos China. Estados. Es un total desierto. En el Gobi, desierto del Gobi. Se llama Minqing. Y ¿Milking? Minqing, ajá. O sea, es una mamada. La gente se muere en ese desierto. Pero de todos modos viven ahí, güey. Les vale verga. Es como, hey, vamos a vivir un... O sea, pero es un desierto. Haz de cuenta que te vas a... Bueno, no sé. Yo nunca he ido a un desierto, pero... ¿A un desierto? Te vas a un desierto a vivir. Ajá. ¿Qué pasa? Está muy cabrón. ¿Qué está pasando por tu mente, güey? Güey, los árabes, los hackers, viven en el desierto. Los hackers, sí, güey, mates. Pero viven en torres enormes llenas de lujos. Y aire acondicionado. Y sus novias. Sí, güey, pero sí, antes de eso novias. Había gente en esas regiones. Nadie sabe cómo regiones. Subieron hasta allá, güey. ¿Qué? Pero pues... Automóviles que nadie sabe cómo subieron hasta allá. Ferrari. O quien haya leído El Alquimista de Paulo Coelho sabe que en Egipto estas tribus pirámides. Marihuanas que vivían en el desierto, güey. Como dijo el poeta J Balvin. Si necesita reggaetón, dale. Va, el que sigue. Hay en Camerún un lugar que se llama, un lago que se llama Nios. Este lago no es de agua, es como de una sustancia tóxica que está continuamente emanando no mames. Toxicidad. Y la gente se muere, güey. Pero ¿qué tiene, güey? Así como pinche mercurio y... Pueden ser metales o minerales, ajá, muy fuertes. Hiper sí. Tiene, es, o sea, un, no es, es, no un es líquido. Agua. No es agua, es un mineral. No como sé qué chingados. En Chiapas hay mucha agua muy mineralizada que no te la puedes tomar así. Ay, qué zico. Pero el pedo es que, o sea, es como que está emitiendo gases tóxicos esa mamada, güey. Y la gente se ponía, pues es que, se ponía si, a vivir alrededor. Si mamá, solo pues se muere, si te güey. Mueres de sed, le entras a lo que sea, güey. No, o sea, no se la... Hasta el agua no de mar mueren, que te no se vomitar. No se la toman, solo viven ahí y ajá, la toxicidad emana del lago. Pues sí, están, güey, es como la gente que vive aquí en un pueblo de Jalisco, güey. Y que tiran un chingo de basura y la gente está enferma y enferme. Sí. Pues la pobreza es la pobreza. Una vez un niño se cayó ahí y a los 3 días se murió. Ah, sí. No es chistoso, pero... Eso pasó en el 2008, güey. 2008. No recuerdo bien en qué año, pero desde la precopa llamamos a las autoridades a que hagan algo al respecto. Lo yo ya estoy hasta aquí. ¿Y tú? ¿De qué estás hasta aquí? Fernando Schwebel. Oigan, pues no me ganen mi quejumbre del día. Perdón, Vic, perdón. No va a pasar otra vez. Muy bien. El que sigue. Esto es extraño, pero en el Gran Cañón, al parecer, mucha gente se muere ahí. No estoy muy seguro de cómo. No, que se caen. Nadie vive. No, güey. Capaz que se caen, güey. Capaz que se caen los pendejos. Como 127. Oye, nacionalidad estadounidenses, güey. Sí, figura dentro de la lista de lugares peligrosos para vivir, güey. Porque pues, al parecer te muere. La gente se muere. Oye, hablando del águila. Oye, escuché una historia muy chistosa. Un güey va en un Ferrari convertible por la carretera, güey. Y va a pasar una rata de esas gigantes, güey, que hay en los desiertos horribles. Ay, qué rico. Y pasa un águila, güey, y agarra a la rata. Y él ve, ah, no, pues chido. Y de pronto la rata sabe cómo se le zafa. Pero le cayó justo donde iba manejando, güey. Qué chistoso. No sé, se hizo muy chistoso. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja ciudad de Estados Unidos. Se llama Corredor Tornado. Ah, así se llama. Es el corredor de los tornados, ¿no? Es donde destruye todas las casas cada año. Hay tornados ahí. No, como tres veces. Pues también en Japón construyen donde hay tsunamis y terremotos diario. También en Chiapas cada año se les inunda, güey. No, es en Tabasco. No, Tabasco. Chiapas y Tabasco. Es en Oaxaca. Pero qué pedo, güey. ¿Por qué construyes tu casa en donde el año pasado el pinche tornado se la llevó? No mames. ¿En qué estás pensando? Vic, tú tienes mucho dinero, tú trabajas para indios. Claro que no, güey. Y puedes darte el lujo de tener una casa. Tienen mejor calidad de vida que nosotros. Los que viven en... Oye, qué raro que los indios, que tienen tanta mano de obra en India, vengan a México a poner sus empresas, güey. No, quizás wey, porque el peso está súper barato. Entonces... No, es que le dan servicio a compañías gringas. Y para los gringos es más cómodo tener gente mexicana por las distancias, la educación. Porque en México, nuestra cultura es más parecida. No, gente en México, mejor dicho, ¿no? Pedo, güey, porque estás en India. Ajá, los horarios. Ajá, y porque no, y además es más fácil, el acento, imagínate. Es más fácil venir a México. Es la tecnología donde estás trabajando. Good night. Sí. Good night. Pero bueno, ya, luego hablamos de eso. No, no, no. Cuéntame de tu jefe. Luego hablamos de mi jefe. Hablamos de ahora vamos a hablar hasta aquí de tu jefe. No, mi jefe está todo mal. Bueno, provechito. Otro lugar. Ahora este figura aquí en Latinoamérica. ¿A que no adivinan dónde? A ver. No es México. Digan uno. Chile. Ecuador. No. Perú, no, yo Perú, pienso que está Argentina, como en tipo Guyana Francesa, güey. No mamen, ya dijeron Guatemala. Guatepío. A Guatemala le pasa de todo. Hay temblores, no, les estaba viendo. En los últimos 40 años les está ha pasado. Está bien bonito Guatemala. Todo, güey. Todo les ha pasado en Guatemala. Hasta y un tornado de fuego, güey. ¿Sabían que su presidente actual que entró hace... Que es un comediante. Es un comediante. Sí, lo hablamos hace 3 programas. Ajá. Gracias. Guatemala, pues no es un buen lugar para vivir. Luego, ahora sí vamos a lo que estábamos diciendo al primer principio. Un país en África, bueno, una región que se llama Sahel. La región de Sahel. Y pues... pinche lugar desértico mamón, güey, que hay gente viviendo ahí, güey. ¿Cómo chingados? ¿Por qué vivirían ahí? No tienen razón de ser, neta. Y luego nos regresamos a este lado del mundo otra vez. A ver, ahora sí adivinen. Hace poquito les cayó un tsunami. ¿Dónde está? En esta parte del mundo. En Chile, en Tokio, no, en güey. Japón. De este lado del de mundo. Del lado del mundo. Güey, pues yo estoy del lado Estados Unidos. No. ¿Para dónde te cayó? Perú. Ah, no, en Chile. Pues no, sí, fue Chile, güey. En Chile, güey. Destruyó el terremoto, ¿no? Super mega tsunami. Ay, güey, pero eso no es un país, cayó, es una isla. Pero después les cayó. Sí, es, pero es una pinche ese isla. Ese no es un país. Es una isla. No, Balam, 2016. Acaba de cochar. Si Balam fuera presidente. Se acaba de hacer una paja. Es como Cuba, güey. Está muy... Bueno, Cuba está mucho, o sea, más grande. Cuba tampoco, pues, es un, sí, país. Wey, pero a Cuba no se lo llevó la chingada. Para Balam, Australia no es un país. Ni Nueva Zelanda, No, ellos sí, porque son los únicos tres países para, de Asia. Para Balam, mira, no. Japón no es un país. Japón no es un país. Ah, Japón. Como un millón de Japón es enorme, güey. Ya nomás dijo que Australia y Nueva Zelanda son países. Por ejemplo, para Okinawa, pues no es un país. Geografía, wey, con Balam. Güey, pero Haití sí es un país, güey. Sí, sí es, pero no es el país parte de más Australia, pobre de América Latina, que de por sí es pobre. Y se lo llevó la chingada. Horrible. Aparte tienen un... Se les cayeron sus casas con un mini tsunami, porque sus casas estaban hechas de palitos, güey. Güey, un tsunami, de todos modos. No, güey, pero el terremoto. Pero no fue un gran tsunami. El terremoto sí fue muy fuerte, güey. Y el güey, fue como de 8, ¿no? Se les chingó, güey. Sí, estuvo cabrón. Y de arriba te llega el puto tsunami, güey, pues no. Bueno, y por último, este lugar no es que la gente se esté muriendo ahorita, pero este lugar es inminente que va a desaparecer dentro de los próximos años. Baja California. Baja California. Nueva York. Algo parecido. Pensamos igual, Balam. Las Islas Maldivias. Ni las conozco. Las Malvinas. Argentinas. Las Maldivias. Son argentinas. No, no, pero... Son las que le pelearon a los ingleses para que se hundieran. Las que están al sur de Argentina. Sí, haz de cuenta que... O sea, si ves una foto ya... Haz de cuenta que el mar está al mismo nivel de la ciudad, güey. Ah, no mames, güey. Ya en cosa de... ¿Qué? ¿Un ratito? Yo no sabía eso. Para mañana, güey. Como Venecia. Pues para qué la pelean, güey. Puede ser un lugar turístico, güey. Sí, güey. Pero Venecia no lo van a meter en la lista porque es turístico. Pero, güey, el pedo es que... Vives... O sea, está construida toda la pinche isla gigante. Y ya se los va a llevar la chingada. O sea, el mar los va a cubrir. Cabrón. Cabrón. Ya pronto, para mañana. Sí, mañana mismo. Combinamos a Enrique Peña Nieto a que haga algo al respecto porque nos faltan 43. Es que el dólar. No, no, no. Ay, no. Bueno, va a decir, hasta que el dólar llegue a 43, no voy a descansar. No mames. Imagínate eso. Como, wey, los desaparecidos. Caos. Y pues ya, ¿verdad? Esa es mi lista de los lugares donde no deberías de vivir porque es muy probable que te mueras. Qué feo. Sí. Oye, pues muy. Y no vivas en un desierto. Es mi recomendación. Ni en el desierto de calor ni de frío. Porque neta, vivir en un lugar donde alcanzan menos 60 grados de temperatura está de la chingada. Dicen que este año fue el más caluroso en la historia del mundo. 2015. Desde que hay registro. Y lo que se me hace muy raro. Digo, muy, muy chistoso, es que los zapatillos nos quejamos de que llegamos entre 0 y 30 grados, o 36 en verano. Cuando eso es cero extremista, nos, pues, la pasamos, sí, quejándonos de que, uy, qué frío y qué calor. Pues sí, güey, pero no estás acostumbrado. Estamos, ¿cómo no? Toda la vida ha sido así, güey. Sí, güey, pero para el güey que vive a menos 30 grados, tampoco se le hace frío, güey. Porque hace temperatura. Pero y luego se quejan de que está a 30. A menos 30 grados se te congela el pito y vivas ahí o no vivas ahí toda la vida. Gracias a Dios. Frío. Gracias, pues, a Dios. Como, el pene Canadá, tiene la habilidad de hacerse chiquito dedos, para no congelarse, orejas, y morir. Wey. Sí, está cabrón. No, pero yo creo que ya haces temperaturas, güey. Igual se te congela, ¿no? No sé, pues de pronto, por ejemplo. Dicen que, cuando que, sí, que a menos 30, cuando respiras. Que se te congela la nariz, o sea, el aire en la nariz. Y pues está muy raro, wey, pues, eso. No mames, simple, eso suena muy doloroso. Sí, ya. Tan simple, feo, como cuando en una tormenta de nieve en Estados Unidos avientas una taza de café. Se cae el hielo, güey. Está cabroncísimo, no mames. Wey, y aquí en Guanatos, nada, güey. Aquí en Guanatos, güey, sales y... Pues el otro, pues, día amanecimos a 0 grados. Pues sí, pues está frillón. Pues 0 es frillote y ya. No, pero ¿sabes qué? Si está bien culero... Ir a la universidad a esa hora. No, sí, yo por eso entro a las 11. Yo me río de la gente que... ¿Quién va a esa hora? Yo. Me río de... Yo también entro a trabajar a esa hora. Ah, entonces de ti no me río, Vic, porque tú vas a trabajar. Pero de Rama sí me río. ¿Entras a la hora? Qué hueva, güey, pinche sin Dios. Tú también entras a esa hora. Sí, güey, pero yo no, pues, no es por mí. A ver, tenemos que darle chance a Tona de que hable porque este... No, yo antes. El mío va a durar poquito tiempo. Bueno, venga, hablas. Entonces... Aquí todos somos fanáticos del cine, ¿verdad? Claro. No. Sin spoilers, ¿eh? No, sin spoilers. No spoiler. Pero al final todos se mueren. Bueno, me imagino que a nadie le gusta el cine de arte. No. No. Ingmar Bergman. Y lo más probable es que nuestra audiencia tampoco. Nada más la de Amigos. Está bien chida. Pero es que ese no es cine de arte. Ese no es cine de arte, güey. A mí me encantó. A esa voy. De pronto catalogas el cine que no es gringo como cine de arte. La mayoría de la gente. De hecho. Y hoy les voy a recomendar el festival de cine francés, My French Film Festival, que lo pueden ver en internet gratis, en Latinoamérica es gratis. Son 10 películas y 10 cortometrajes ¿Son nuevos? ¿Son de 2016? Son de 2015 todos. ¿Sales en alguna película, Rama? Sí. Ah, en dos de ellas. De hecho, sale la Precopa en una. Ah, cabrón. A mí no me dieron regalías, putos. No, pues ni a nosotros, güey. ¿Con qué crees que se pagan las cervezas? Cabrón. Entonces, la idea es que tú las ves y al final de la película votas por ahí, votas en una calificación de 0 a 5 y se entrega el premio del público. Órale. Pero las películas están muy chidas porque son películas que, aunque son francesas, son buenas. Son entretenidas, no son la típica toma de la viejita viendo. Y ahora podemos ver cómo el león devora la cebra. A mí el cine francés me parece muy, muy bueno. Tienen como una lente que hacen el cine como medio mágico. Hacen cosas muy chidas. Siempre y cuando salga una francesa encuerada. En toda. Su humor se me hace como el cine mexicano. Sí, la verdad el cine francés es del... Ajá, digamos que el no gringo, del que más me gusta. Satírico. Y de hecho, pues, la idea... Bueno, no la idea. Estas películas son las películas de las películas más comerciales que se hicieron en Francia el año pasado. Hay una también que es de Bélgica y otra que es de Canadá. ¿Cómo se llama este actor francés que sale en Hollywood? Jean Reno. Es de mis actores favoritos. O Jean Amélie. Como puede ser un super espía o matón, puede ser muy chistoso. Balam acaba de ver la de La perra León. De Steve Martin. Ajá, la pantera rosa, güey. Entonces, las películas, por ejemplo, en este año hay una que es como Historia Americana X, pero en Francia. Historia Francesa X. L'histoire Francesa X. X. Entonces, está muy chido, neta, chéquenlo. Es gratis hasta el 28 de febrero. 18, perdón. Y tiene subtítulos en español. Ah, chingada madre. Ah. Español, inglés, ruso, japonés, chino, todos los idiomas. Yo ni los ocupo. Ey. No sé leer. ¿Nos puedes repetir dónde va a estar, Raúl? La página que igual luego se las paso, las pongo en Facebook. Ay. En facebook.com / La Precopa Radio o en Twitter. Como @ La Precopa. Sale. Y entonces la página para que vean este festival es myfrenchfilmfestival.com. O sea, mi con Y, French Film Festival. O sea, si yo busco mi festival francés de cine, no funciona. No, yo creo que no te va a salir. ¡Jalás! Si sabes traducir, güey. Pues oye, pues tantos años de inglés. Y está chido, hay películas de terror, hay películas de comedia, hay dramas románticas. Este año pasado yo vi una muy buena francesa. ¿Cómo cuál? Yo he visto varias. De un matrimonio que tiene tres hijas. Y una se casa con un asiático. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Sí, ya la viste. Otra se casa con no sé, con un católico. Ellas eran católicas. Ellas eran judías. Ay, y judías. La tercera, la chiquita, y que era la esperanza de los papás. De ser una niña bien, se casa con un negro de Sudáfrica. Y entonces, cuando se conocen los papás con los otros papás, son igual de prejuiciosos. Los negros están: ¿qué te vas a casar con una blanca? ¿Qué te pasa? No tienes calidad. Eso no pasa, güey. Sí. Y el final. Todos sabemos que... Y en una peda, que es como yo digo que así se podrían resolver las guerras. En una peda, los papás se hacen bien compas. Güey, Balam, es que tú eres. A lo mejor tú eres buena copa, Balam. Que lo dudo, más o menos. No, se pone una mala copiada, se pelean, pero luego otra vez se hacen. Es que mucha gente se pone muy agresiva cuando está peda, güey. Raulito. No, yo, nomás contigo, güey, neta. No me estás oyendo, pendejo. Nomás avienta. ¡Hijo de tu puta madre! ¿Qué traes, puto? No, está muy chido. Se quedó tu labial. Neta, pasen a verlo. Pasen a verlo y pues mi recomendación cultural de la semana, ¿eh? Muchas gracias, Rulito. Gracias, Raúl. Ahí les pongo el... ¿Tienes algún otro tema que nos quieras explicar rápidamente? Sí, no, pues mejor lo dejamos a Tona para que... ¿Se alcanzas, Tona? Este programa... ¿O es momento de la queja? No, igual abrimos otro... No, venga, Tona. Venga, en chinga. En putiza voy a empezar mi tema... Mi tema más, que es sobre Agustín Iturbide. Cárcel. Que Agustín Iturbide es un... ¿cómo se llama? Emperador. Un emperador, claro. Fue en 1822, fue proclamado emperador de México y nombrado Agustín I. Autoproclamado, ¿no? Según yo. No, porque la gente lo pidió. Ah, ok. O sea, la gente quería un emperador porque somos mexicanos, tenemos que estar... Güey, súper mamador el tema. Tenemos que estar en la vanguardia acá. Sí, güey. Oigan, de hecho, el imperio... O sea, tienen tienen primer ministro presidente, güey. Si era un imperio, güey. Si era un imperio porque México llegaba hasta Colombia. Ah, sí, sí. No, hasta todo Colombia. Todo Centroamérica era México. Era nuevo. Y aparte México. Una parte también de y Estados más Unidos. Toda la, ah, y la pues, vieja California. Sí, todo eso. Neta, yo no sabía. Y Nuevo México, Texas. Era grandísimo. Eso es lo más grande que ha estado México en toda la historia. Qué bueno de hecho, que nos quitaron Guatemala. Los el imperio español, que no duró mucho, fue de los más grandes del mundo, junto con los imperios de los ingleses. No, de los más franceses. Grandes del mundo, bueno, a lo mejor. Los pero de los español. Más duraderos, no, güey. No, no duró nada. Duró una ráfaga, porque pues son españoles y son un cagadero. Después de 10 meses de que lo proclamaron emperador... Tradujeron el náhuatl y todos mejor se suicidaron. No, güey. Lo mandaron a la verga, güey. Se acabaron los mayas antes de que llegaran porque dijeron, ahí vienen. Huitzilopochtli. La mayoría del pueblo mexicano estuvo en contra y tuvo que abdicar. Entonces... Se declaró así en el gobierno mexicano que lo que había pasado desde que lo proclamaron ya no pasaron. Son años, digamos, que fueron inexistentes para el gobierno mexicano. Ah, cabrón. Al vato este lo exiliaron y se fue a Liorna, Italia. Fue exiliado. Y el vato se fue a Londres después, Iturbide, y luego dijo... Voy a regresarme a México porque la neta quiero defenderlos de una Puerto Vallarta. De una posible reconquista española y me quiero ir a bañar a Puerto Vallarta bien perro. Pues resulta que cuando llegó a México, este compadre no sabía que había un decreto que lo sentenciaba a muerte. O sea, la neta está bien mal pedo, güey, porque el vato llegó a México... De vacaciones. No, de vacaciones. Vino a defender a México de una posible reconquista. Probablemente en Londres escuchó algo. Ajá. De una posible reconquista. Y, cuello, y lo papá. Fusilaron, güey. Lo fusilaron en, oigan, en Tamaulipas. Ver, permítanme, pero si te exilian, güey, es como que... No puedes volver, si pendejo. Si estamos a matar, es el punto del exilio. Es que, güey, chécate, este vato es un mexicano de cepa, güey. Es mexicano de corazón. Andaba pedo el güey, dijo, sí, güey, agarra el barco, nos vamos a México, a la verga, vámonos. Probablemente, probablemente. De hecho, caso, nunca manejen un barco si están pedos. Por favor. Por caridad. Bueno, su fusilan, mala copa. Eso pasó con el Titanic, güey. ¿Sus espermatozoides todavía siguen aquí? Latentes. ¿O su herencia? Que ahorita está una familia que es la familia imperial mexicana, que son los Goodsen y Iturbide Franceschi. Pues que chinguen a su madre. Que viven en Australia. Y el príncipe imperial es Maximiliano von Goodsen y Iturbide. Güey, de seguro trabajan en un McDonald's ahí. No, güey, son es gente, güey, que no sé dónde saca su puta familia. Las familias reales siempre tienen dinero, güey. Sí, güey. Yo soy tataranieto de... Es como la reina, tienes como 80 años de reina, nunca ha trabajado y tiene un chingo. Nomás las joyas de la corona son... Valen más de lo que te puedas imaginar en toda tu vida. Bueno, eso sí. Por ejemplo, tiene el diamante más grande del mundo, está incrustado en una de las joyas de la corona. ¿Saben? En la corona, no está incrustado en la reina. ¿Quién es realeza y está aquí entre la gente mexicana, la sociedad mexicana? Yo. ¿Quién? La señora Elena Poniatowska. ¿Neta? Ella es princesa, güey. Ella nació en Francia. La escritora, ¿no? Es princesa porque su padre fue el príncipe de del último rey de Polonia. Y Ludwika Paleta también tiene nombre así, mamón. No, sí, pero ella no. Su papá es violinista, creo. Está bonita. Está bonita, sí le doy. Y bueno. En redes sociales hay un grupo aquí en México que se llama Yo Apoyo el Regreso de la Monarquía en México. ¡Viva el Imperio Mexicano! Güey, es como los pinches negros que apoyan a los nazis. Los pinches peruanos prietos de la chingada, güey. ¿Cómo les son decían? Los morenazis, güey. Güey, qué verga. No, güey, es como la gente estúpida, güey, que quiere estar con la vanguardia y lo bonito de una familia real, que en realidad la familia real es un pinche costo muy cabrón para un país. Si de por sí estamos jodidos, güey. Pero vale la pena, güey. Los ingleses nunca se devalúa porque tienen familia real. Mis huevos. Y España tampoco, ¿verdad? España nunca fueron reyes que valieran la pena. Ay, bala. No puedes confiar en alguien que traduce las películas. Güey, se llamaba Carlos V, güey. Uno de sus reyes se llamaba Los reyes de España financiaban a delincuentes como Cristóbal Colón, güey. Pero bueno, esta página tiene 4,665 likes. O sea, hay gente que respalda esta idea o al menos es curioso al respecto. Pues qué pendejos. Y es la misma gente que dice que no ha... Hablando de likes, hoy vi una página de... Hay una modelo que salen muchos anuncios porque la sacan de un una base de datos, un banco de fotografías. De esos shooter, no me acuerdo cómo se llama. Simón. ¿Qué dijo? Hey. Que sale, la gente manda de todo el mundo fotos de los anuncios en los que ella sale. Entonces sale de, anuncia bancos, anuncia de todo. Más bancos. ¿Cómo se llama? No, de, puede y ser Aeromoza, puede ser de seguros, puede ser, vende pues computadoras. Puede ser hasta de un restaurancito, porque te cuesta $2,000 el banco de fotos, güey. Oye, pues, que se esté. Hasta de tacos. Que anuncie la precopa. La vamos a poner en la precopa. Bueno, después de hablar de esta increíble mujer. miré una publicación, me puse ahí a checar en la página de Facebook. Le di like. Hay una del 27 de noviembre que habla sobre cuando Carlota hizo una super fiesta. Carlota la... De Habsburgo, ajá, que hizo pastel. Una pinche super fiesta en Yucatán. Porque la gente de Yucatán le mostraba mucho cariño, le enviaba regalos y la verga. Entonces dijo, bueno, voy a agradecerle a estos individuos también. Es la esposa de Maxi, ¿no? De sí. Maximilian. Dicen que Maxi creo que le gustaban las inditas. Pues sí, güey, es que era exótico, a todos los extranjeros que han venido les gustan las inditas. Es que, güey, es algo que no tienes en tu tierra. Ellos están hartos de la carne blanca, güey. Sí. Qué puto, güey, qué aburrido, güey. Y luego ven una pinche morenita y dicen, ay, Dios mío santo. Ay, hay morenitas muy lindas. Y cada vez que la ven, palpitan. Sí, también. Sí, hay morenitas muy bonitas. Sí. Y un comentario que me dio mucha risa. De hecho, el único que hay, pero me dio mucha risa, es de un sujeto que se llama Mike Cáceres. Dice, 150 años de la visita de su majestad, la emperatriz Carlota de México. Algo digno de celebrar. O sea, hijo de su... Bueno, neta sí da risa, ¿no? Hay gente pendeja en este mundo. Güey, y luego vi otra sobre que decía de los salarios de los políticos. Y un vato pone, hasta que los mexicanos despierten y dejen de votar por PRI, PAN, PRD, Morena y otros políticos. Puntos suspensivos. Y luego, yo quiero una monarquía en México. Sí, güey, algo que no cuesta, güey, una monarquía. Pendejo. Pendejo. Y bueno, otro sale menos que la burocracia, porque se reparte entre la familia real y ya. Pues, no entre un montón de gatos que cada, güey, año cambia. La familia real es... Bueno, ¿cuántos son en tu familia, güey? Ponle. Ya sé. No, no somos tantos, güey. No, güey. Es que cuando es una familia real... Como unos 40, ¿no? Tú tienes... Los diputados son 500 y cambian cada 3 años. Tú tienes un cuarto... Nomás los federales. Tú tienes un cuarto de meco, güey, de este cabrón. Te voy a dar $10,000 nomás por eso. Así son las familias reales, güey. La política está de la verga. Güey, pues está bien, güey. Yo quiero aprovechar, digo, ahorita rápidamente... Y se acabó mi tema, Víctor. Empieza. Quiero mandar otro saludo a Pati Marín. Saludo para Pati. A José Ruiz. Chupas. Para José Ruiz, tu primo. Pamela López Trejo. Pamela López Trejo. No, nada de eso. Y a todos, al papá de Tonatiuh, Don Marcos. Neta Balán, ¿quieres despedir los últimos 3 y minutos? Y adelante, venga, Víctor. ¿De qué Ándale, estás? ¿De qué haces hasta aquí, Víctor? No, chupas. No, esta vez no voy a hablar de algo así, no me voy a prender. Ah, ok. ¿Todo? Pero chinguen a su madre. Sí, bueno, eso sí, la verdad es que los que dicen provechito chinguen a su madre. Bueno, los ecocidios que se han estado reportando últimamente en Facebook. Vieron en Quintana Roo que enterraron, o sea, un manglar lo desbarataron para empezar a construir lo que yo supongo van a ser hoteles. Todos vieron, ¿no? Sí, que enterraron, se vio muy cabrón. Animalitos vivos. Güey, qué chingados, ¿en qué piensa la gente? Neta, los empresarios que hacen eso no tienen madre, no tienen consideración por nada. ¿Cómo haces eso? ¿Qué tienes en la cabeza para enterrar animales vivos? Güey, neta, ¿en qué chingados? A los animales los mandaron a su zoológico privado. No es cierto, güey, les pasaron por encima. Güey, claro que es por un país. Es que me hacen cabronar esos comentarios, güey. Güey, es que neta, qué chingados. Nos estamos acabando. Bueno, esto es como. Los manglares. No, nos estamos acabando el puto mundo. O sea, esto es algo de lo que nos dimos cuenta. Por ejemplo, yo fui a zonas vírgenes y todavía hay un chingo de mundo que no nos hemos acabado. Se nos lo vamos a acabar algún día. Pues qué bueno, qué positivo, Balam. ¿Por qué chingados, neta? Vámonoslo acabando de putazo. No, se me hace horrible esto, güey. Lo de los colomos, güey. Ándale, colomos que quieren hacer estacionamiento. No mames, güey, neta. ¿Qué tiene la gente en la cabeza, güey? ¿Cómo se les ocurre hacer esas pendejadas? ¿No vas por ganarse una lana? No mames, no te acabas el mundo. Pero ¿sabes qué? Lo chistoso es que... Alfaro aumentó la tarifa del estacionamiento de Colomos. Pero quitó la tarifa del... Ah, sí, espérate. Está chido. Lo dejó en 20 pesos el estacionamiento para que la gente no vaya en carro. Pero está bien, güey. Es a, mí me parecen bien las políticas públicas de este hombre. Que hagan una torre de estacionamiento, entonces, no sé, güey. Pero neta, no sé, estoy encabronado por esas cosas. De verdad, pues, no nos podemos estar acabando la naturaleza tan culeramente. No, y además, la verdad es que la naturaleza es... yo que fui a Chiapas de vacaciones, está mucho más bonito ir a ver Chiapas que Nueva York. Entonces, sí, la verdad, sí. Hay que cuidar la naturaleza más el desarrollo este ilógico que tenemos. No, yo creo que no nos lo vamos a acabar porque ella va a acabar antes con nosotros. Ajá, lo que dicen, ¿se va a acabar el planeta? No, nos acabamos antes los humanos que el planeta. Pues sí. Y ya el planeta se repone. ¿Quién vio la película de Náusica de Hayao Miyazaki? No, nos quedan 20 segundos, así que pues... Muy buena la película, veanla. Nada, me queda de faltar como 5 minutos, pinche Balam. ¡Vámonos! Muchas gracias. Pero neta, saludos a todos nuestros escuchas. Cuiden su planeta. Hay que volvernos hipsters mamadores y... Y que chinguen a su madre esos... Pamela Chupas. Los que dicen tipo. ¡Ah, Dios! Provechito. Chinguen a su madre. Y los secocidas. Provechito. Provechito.